como decían los abogados que trabajaban en la unidad, en esa nota que también trascendió y es pública, salió a desmentir la versión del ministro de que la mayoría de los abogados apoyaban la decisión del ministro. Eso es falso. Eso no lo desmiente Memoria Activa, no lo desmiente ningún otro familiar. Lo desmienten los propios abogados que trabajan en la, o trabajaban, no sé si seguirán. Sospecho que les queda poca carrera en ese ministerio. Agrega Simadevila en esta nota, desde la unidad AMIA sosteníamos que los fiscales Milen y Barbaquia, en línea con lo que estoy explicando, dice Simadevila, en la unidad AMIA sosteníamos que los fiscales Milen y Barbaquia debían recibir una condena, pero el ministro Garabano, por una cuestión de amiguismo, ordena no acusar a los fiscales. Ahí viene el tema, ahí viene el problema, ahí viene la diferencia. Esto es lo que dice Simadevila. Y agrega, no hay otras razones. Es el juicio más importante que tiene la Argentina, el atentado más importante en Latinoamérica. No es una causa cualquiera. No estamos discutiendo un homicidio culposo. Es un juicio seguido por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un veedor permanente. No hay lugar ni para amiguismos, ni para hacerse los distraídos. Amiguismo, de vuelta vuelve la idea que plantea también la coalición cívica. Insiste. La diferencia es esa. Hay que ser claros y concretos, dice Simadevila, hay que ser claros y concretos. En la unidad entendíamos que había que acusar y el ministro creía que no. Finalmente, agrega Simadevila, el ministro, por Garabano, ha metido al gobierno en algunos problemas. Es gravísimo lo que denuncia Simadevila. Es gravísimo lo que denuncia Stillman. Es gravísimo. Está a la altura de los escándalos institucionales. Está a la altura de toda la historia de esta causa, lamentablemente. Ahora, también quiero resaltar una cosa que para mí es evidente. ¿Y por qué tanto escándalo? ¿Por qué este escándalo? Este escándalo no es porque son inocentes. Este escándalo es porque son culpables. Porque si no, no se hubiera producido este escándalo. No se hubiera roto la unidad, no se hubiera partido el gobierno como se partió. Saludamos que existe un sector del gobierno que tenga la decencia de denunciar la gravedad de estas cuestiones. Saludamos que eso sea así. Si no lo hubieran denunciado, probablemente hubiera quedado todo en un rumor o no lo hubiéramos podido probar. Saludamos que hayan tenido esa decencia. Nos da optimismo, sin duda. El problema es que en la ecuación parece que la ganó el que quería hacer lo incorrecto, por ahora. Y en este punto quiero marcar esto, que esto no tiene que ver con posicionamientos políticos, digo, porque esto surge inclusive desde el seno del propio gobierno. Esto no tiene que ver con posicionamientos políticos partidarios o ideológicos. Y lo voy a decir claramente con un ejemplo que me parece que es muy gráfico. Marianne Stillman, a quien tuve el gusto de conocer con motivo de este juicio, a quien considero una abogada excelente y una persona de una honestidad incuestionable. Marianne Stillman creo que no debe tener nada, casi nada en común desde el punto de vista ideológico con Elizabeth Gómez Alcorta. No debe tener absolutamente nada que ver desde el punto de vista político. La abogada de Carrió con la abogada de Milagros Salas. No deben coincidir en casi nada, prácticamente nada desde el punto de vista político. Ahora, coinciden en una cosa, seguro. ¿Saben en qué coinciden? En que Milen y Barbaquia son culpables. En eso coinciden 100%. En eso coinciden 100%.